cienaguera que se baila suavezón. La cumbia cienaguera que se baila suavezón. Y la bailan en mi tierra porque la cumbia es matona. La cumbia cienaguera que se baila suavezón. La cumbia cienaguera. Que se baila suavezón, la bailan.